creía todo, porque estaba tan enamorada de un amor que una siempre sueña, de promesas que me ilusionaban. Tu llegada, solo al verte iba y te abrazaba. No hacía falta que preguntes nada, pero esto no me lo esperaba, porque siempre te creí.